Sexto encuentro del libro anarquista. Zaragoza. Del jueves 28 de septiembre al domingo 1 de octubre. Ser gobernado es. Ser gobernado es. Presentación de libros. Debates. Puestos de editoriales y distribuidoras anarquistas. Comedores. Cafeta. Concierto. En definitiva, un espacio para encontrarnos. Más información en libroanarquista.zgz.wordpress.com y en los medios habituales. ¡Te esperamos! ¡Ser gobernado es!